Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Luego de 5 años de lucha contra la precarización laboral, profesionales de la salud de Mendoza recibieron la promesa del gobierno de la provincia de regularizar su situación. Se trata de miles de trabajadores y trabajadoras que poseen contratos precarios y que hace años exigen el pase a planta para poder gozar de todos los beneficios y derechos que hasta hoy el gobierno les niega. Charlamos sobre el tema con Arturo Sfredo, prosecretario gremial de AMPROS en Tupungato. El 31 de diciembre de 2014 fue la última paritaria en la cual pudimos ingresar a todos los trabajadores. Estaban, digamos, en negro, no tenían obra social, ART, no hacían aportes jubilatorios correspondientes. Y a partir de allí, todos los que ingresaron a trabajar en el Estado fueron ingresando a través del sistema de contratos y o prestaciones. Nosotros hemos luchado para que esto durara corto tiempo. Si no se presenta una desigualdad entre los que están trabajando exactamente en el mismo lugar y en las mismas condiciones de trabajo, en el cual uno tiene los beneficios, cosa que los otros compañeros en situación precaria no lo poseían. Lo último que estábamos haciendo ahora, después de varias movilizaciones el año pasado, es, bajo el logo de la salud está de luto, los días martes salir a las explanadas de los sectores de salud, reclamando por esta y otras situaciones más. Arturo nos describe también cuál es la propuesta del gobierno. La ministra de Salud, la doctora Nadal, y el ministro de Gobierno llamaron a reunión y nos comentaron que el gobernador tenía la intención de normalizar esta situación de aproximadamente unos 2.100 trabajadores profesionales de la salud pasando a planta interina, o sea, que tiene los mismos beneficios que la planta permanente, y se irían llamando a concurso para ingresar en el Estado a posteriori. Bueno, nosotros lo hemos considerado como que se ha abierto el diálogo, se había cortado absolutamente. O sea, nosotros, después de esta emergencia sanitaria, no fuimos nunca más llamados, hemos sido no escuchados. Hay una propuesta muy interesante, vamos a esperar, por supuesto, a leer el decreto y a ver qué es lo que en fin abarca, a ver si no queda ninguno compañero de trabajo excluido. Informó para Farco, Radio Sin Dueño, desde Tupungato, Mendoza.